nos pueden alcanzar una estrella fugaz. Crear una nota que viaje en cohete en medio de la soledad. Puedes tener mucho o muy poco. Lo que importa se lleva en las cintas que viajan del alma. Los poetas muertos, mis cochillanes y los clones.